El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje que le enviara Jerónimo Osa Osa Ekoro, secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, en saludo al 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea. Todos los miembros y partidarios del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial felicitan sinceramente en nombre del Obiang Nguema Mubasogo, fundador y presidente de esa organización, al mariscal Kim Jong-un, el Partido y Pueblo de Corea, dijo el remitente y prosiguió. Aprovecho esta oportunidad en que conmemoran solemnemente el día significativo, fecha de fundación del Gran Partido del Pueblo Coreano, para extender una vez más el sincero saludo al mariscal Kim Jong-un.